La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Compañeros, una vez más, 24 de marzo, cuando estamos reflexionando y conmemorando la peor noche que se cernió sobre nuestro país, nos juntamos y cada vez debo reconocer que somos un poco más para conmemorar a los compañeros que con su vida pusieron la lucha en aquellos terribles momentos que se iniciaron el 24 de marzo de 1976, hace 38 años, cuando se instaló la perversa dictadura cívico-militar. Fue la noche más larga de nuestra historia, una noche de la que estamos saliendo, pero de la cual finalmente podremos ver la luz cuando continúen los juicios y empiecen a reconocer su responsabilidad los verdaderos responsables civiles, cuando junto con los militares podamos ver juzgados a los Mañeto, a los Mitre, a los Ruemers, a los Pérez Compán, a todos quienes pusieron para servir a sus intereses este terrible mecanismo de tortura y exterminio. Hoy, una vez más, venimos a conmemorar a nuestros compañeros desaparecidos en el Club Atlético, para lo cual vamos a encender las antorchas que van a configurar la imagen de nuestros compañeros. Es en ese sentido que invitamos a los compañeros a que vengan al estrado para subir y encender las antorchas, especialmente los jóvenes, primero para poder, por razones de estado atlético y de salud, llegar a los lugares más altos, y nosotros, bueno, conformarnos con poder simbólicamente encender las luces. Así que los invitamos y posteriormente... Esto que estás escuchando es el comienzo del acto que se hizo allí por las 7 de la tarde, cuando cae la noche de cada 24 de marzo hace unos cuantos años, y ya se ha instalado, y como decía allí el presentador, cada vez con más gente, se hace en el Club Atlético, el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, ubicado allí en la avenida Paseo Colón, debajo de la autopista, que en realidad hoy es el montículo de tierra que sostiene a la autopista, pero además es el espacio donde se están realizando tareas arqueológicas en busca de rastros y en busca de pistas y de pruebas, pero en realidad los testimonios de los sobrevivientes dan cuenta de la enorme cantidad de gente que pasó. Se calcula que 1.500 personas pasaron por allí, por el Club Atlético, que formaba parte del circuito Atlético Banco Olimpo. Eso fue, como te decía, después de las marchas que se realizaron el último lunes, el 24 de marzo, en la ciudad de Buenos Aires, y allí se hace un acto muy emotivo. Ahí invitaban a que se acercaran los más jóvenes primero para llegar a lo más alto del terraplén, y después los que menos pudieran subir, todos para armar con las antorchas, para encender las antorchas que dan la forma a los compañeros detenidos desaparecidos allí en el Club Atlético. Pasó otro 24 de marzo. Tuvo algunas cosas de especiales. Cada 24 de marzo es especial. A nosotros nos sigue doliendo que haya dos marchas, que se divida el movimiento de derechos humanos, que siempre tuvo diferencias, pero que a la vez en muchos momentos tuvo objetivos claros

que está basada en realidad en el libro de uno de los sobrevivientes, de Claudio Tamburrini, que se llama Pase Libre. Tamburrini es un sociólogo que, junto a otros tres ex detenidos desaparecidos, logró escapar de la mansión Seré. Eso motivó el cierre de ese lugar que estaba regenteado, por decirlo de algún modo, por la Fuerza Aérea. Allí Tamburrini contó su historia, que a algunos le resultó particular porque él era arquero del club Almagro. Digo, uno puede pensar, hoy esto no podría suceder, pero en realidad sí, todo podría suceder. Y por lo tanto, el juicio que comenzó ayer implica un avance en esa causa, en saber lo que sucedió allí en la mansión Seré. Y para eso vamos a charlar con uno de los abogados querellantes en esta, entre otras causas, porque la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el organismo de derechos humanos más viejo, iba a decir, sí, seguramente, de la Argentina, está siendo querellante en muchas de estas causas. El doctor Pedro Inani está con nosotros para formar parte de Horario Público. Fernando Tevele aquí, ¿cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Les saludo a todas las audiencias, yo también. Bien, gracias por atendernos, y nos gustaría que nos contaras de qué la va este segundo tramo del juicio por los crímenes cometidos en Mansión Seré. Bueno, realmente es un momento en que estamos iniciando el proceso oral de los crímenes cometidos en la zona oeste, donde su centro clandestino principal era Mansión Seré. Al día de ayer se inició la primera audiencia oral. Lo notable es que esta vez se está juzgando no el centro clandestino Mansión Seré, sino el circuito represivo de toda la zona oeste, que era compuesta por, sí, bien dicho, Mansión Seré como el centro clandestino emblemático, pero también funcionaron como centro clandestino y parte del circuito las dos brigadas aéreas, la primera de Palomar y la séptima de Morón, y las comisarías en este tramo de Aedo, Morón y de la comisaría primera de Morón, la segunda de Aedo y la tercera de Castelar. Este circuito represivo por el que pasaban las 97 víctimas que tenemos hoy judicializadas en la causa era el ir y venir del terror, digamos. Iban desde la comisaría a Seré a las comisarías, algunos eran liberados y otros permanecían en condición de desaparecido. Sí. Este juicio en sí encierra la historia de 97 compañeros que han sufrido, ¿no?, los efectos del terrorismo de Estado. Hay algunos de los imputados que ya han sido sentenciados. Sí, los dos jefes de brigada, Gómez y Mariani, que no han sido sentenciados y tienen sentencia firme de 25 años de prisión. Están en Marcos Paz. Eso sería el anhelo de cada uno de los detenidos y de cada uno de los que participamos de la causa, pero no es así. ¿Y dónde están? Con arresto domiciliario. ¿No se terminaron los arrestos domiciliarios por crímenes de lesa humanidad todavía? No. Para este tipo de crímenes siguen vigentes. Nosotros, por ahí, del organismo de derechos humanos, no estamos en contra, que quede bien claro, de la aplicación del beneficio del arresto domiciliario para los crímenes que fueron cometidos, por los crímenes que son comunes. Digamos, los crímenes cometidos por los excluidos, digamos. No los crímenes cometidos por quienes se beneficiaron del Estado y eran parte del poder terrorista, ¿no? Nosotros no consideramos que sean de la misma entidad de crimen y ni el mismo objeto del crimen. Y además estuvieron tantos años en libertad impune, ¿no? Bueno, eso es lo que implica casi eso es una burla, digamos. Han estado por más de 30 años en libertad, con goce pleno de los derechos y de las ventajas que le generaba la vida democrática, ¿no?, que ellos tanto rechazaron. Hipólito Mariani y César Gómez, a los que estamos haciendo referencia, que ya tienen sentencia y están en prisión domiciliaria, ¿habían sido juzgados en qué causa? Ellos fueron juzgados en la primera causa que se elevó por el tema de Mansión Seré, la causa 170A, cuya sentencia fue expedida por el Tribunal Federal número 5, acá en Comodoro Py. Ahora, en función del pedido que hicimos los querellantes, el juicio se trasladó a una jurisdicción más cercana a los hechos donde funcionaba el circuito reactivo, ¿no? Entonces por eso estamos en la jurisdicción ahora de San Martín. Uh-huh. Y vos decías, nos contabas que los secuestrados eran por ahí primero llevados a las comisarías y después de esa admisión, entre comillas, los llevaban a la mansión Seré. Claro, la mecánica, eran detenidos dentro de sus casas con un operativo violento, con violación de domicilio, sin orden de allanamiento, con golpes, con tratamiento, eran llevados a las comisarías donde estaba el primer paso de cautiverio, en donde eran sometidos a golpes y tormentos con picanas, y si el detenido ameritaba, digamos, un tratamiento, por así decirlo, hermíticamente más exclusivo y más profundo, era llevado sí ya al centro del terror, que era Mansión Seré, en donde empeoraba, así se puede decir, su condición de detenido desaparecido, ¿no? Uh-huh. Yo contaba... Contaba mientras esperábamos por tenerte en línea que lo que sucedió en Mansión Seré, en parte al menos, es reconocible por el libro de Tamburrini y por la película que hizo Caetano a propósito del hecho. ¿Estas cosas ayudan o no? Porque también pienso que... digamos, la anécdota, entre comillas, de la fuga, quizás haga perder de vista, digamos, qué ocurrió allí exactamente. Un poco es como vos lo referís, pero realmente hay dos cosas de destacar. La película realmente es una buena película, sí, sí. Hecha por uno de los directores más reconocidos, con actores reconocidos, uh-huh. Y a nosotros particularmente nos ha servido para publicitar el juicio y hacer más rápido y más llano la explicación de lo que se cometía, porque realmente la película fue para nosotros un vínculo más directo con la gente para que entienda lo que pasó. Claro. En ese sentido ha servido de ayuda, ¿no? Uh-huh. ¿Y Tamburrini va a ser testigo también en esta causa? Claro, el caso de Tamburrini y de los cuatro compañeros que se fugaron es parte de la causa, digo, porque uh-huh. Se han incorporado nuevos imputados, ¿no? Que son lo que está jugando es parte del grupo de tarea, una parte pequeña, pero es parte del grupo de tarea que estaba compuesto por personal de la Fuerza Aérea y por personal de la Policía de Buenos Aires. No olvidemos que cada dependencia policial de las que te nombré tenía una parte acondicionada con para la Fuerza de Tarea 100, con elementos para aplicar la picana, para aplicar golpe, para aplicar tratamiento, colgamiento, se realizaron fusilamiento, simulacro de fusilamiento. Bueno, las comisarías estaban acondicionadas para el terror, ¿no? En toda la zona. Uh-huh. ¿Se va a utilizar aquí el recurso, esta especie de acordada de la Cámara para que se agilicen los juicios de utilizar los testimonios del juicio anterior o no? Sí, sí, sí, nosotros lo hemos solicitado y es un paso adelante la acordada en cuanto a que evita que los compañeros vuelvan a abocar en algunos casos el trance más doloroso que les tocó vivir. Pero también es cierto que hay otros compañeros que quieren declarar y que, si bien sabemos que es durísimo evocar esos momentos, ellos lo hacen con una entereza que a uno como abogado, como me toca a mí, en esta instancia nos hace entender que el mandato de la impunidad y del terrorismo de Estado con ellos se quiebra, ¿no? Uh-huh. La declaración masiva de los compañeros. Y hay otro elemento que hay que tener en cuenta. Por primera vez los compañeros van a declarar, los víctimas van a declarar, y esta vez su declaración tiene un contrapunto, que sería la condena. Es decir, yo declaro en función de esto, porque anteriormente todas las declaraciones que se tomaban por el juicio de la verdad no implicaban condena, no tenían un correlato de una condena. Esta vez, por la lucha del organismo, por la anulación por parte del gobierno de Néstor Kirchner de la ley de violencia de vida y punto final, es que hoy podemos enderezar estos testimonios en función de un juicio y castigo, ¿no? Uh-huh. Yo comentaba que vos, estamos charlando con Pedro Inani, uno de los abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, participás de varios juicios en tanto abogado de la Liga. ¿Cómo haces después de tanto tiempo transcurrido para... No digo para sensibilizarte, porque te sabemos a todos los abogados que están sensibles a estas circunstancias, pero digo para que no se te haga algo cotidiano que impida que no lo pases por la emoción también? No, bueno, eso es inevitable, ¿no? Hay audiencias en las que uno, por el tenor de las declaraciones, por el tenor de la entereza que nos hace, no puede no emocionarse, ¿no? Me ha pasado en la mayoría de los juicios que ante relatos, gente con la que uno camina, que cuando uno habla, con la que uno está militando, uno tienda a quebrarse, ¿no? Pero en audiencia yo creo que es necesario eso, porque si no uno se insensibiliza y toma a los detenidos desaparecidos como número, por lo menos uno siempre trata de no hacerlo en función de la cercanía que tiene con estos compañeros de militancia. Uh-huh. ¿Cómo es un 24 de marzo para un abogado que participa de estos juicios? ¿Qué hiciste? Y bueno, es una fecha importante, una fecha en donde más que nada uno tiene que pensar y buscar el momento en que uno estamos. Nosotros hemos participado, hemos acompañado a la marcha de las madres, han sido momentos muy emotivos. Ha sido masiva la concurrencia y una de las marchas creo que cobra mayor importancia en la República Argentina. Y se juntan todos, nosotros decimos con el puño levantado, con los dedos en D, estamos por lo mismo, ¿no? Creo que estamos evitando el olvido, en contra de cualquier tipo de perdón y por la justicia, ¿no? Bueno, ojalá que siga siendo así. Yo comenzaba el programa diciendo que a nosotros cada año que pasa a ver más de una marcha nos hace un huequito en el corazón. Pero bueno, sí, es cierto también lo que vos decís. Uno logra ver todavía gente que camina una lado a la otra, uno haciendo la B y el otro levantando el puño cerrado. Bueno, ojalá que siga siendo así. Pero mil gracias por este contacto y seguiremos en contacto. No, gracias a ustedes, estoy a su disposición. Un abrazo grande. Un abrazo. El doctor Pedro Inani, uno de los esmerados abogados, uno de los militantes de derechos humanos, de los tantos que andan dando vueltas por tribunales. ¿Ustedes se imaginan que en estos juicios no hay guita de por medio, digamos, ¿no? Y los abogados destinan mucho de su tiempo, y los abogados comen, se bañan. Bueno, no todos, pero Dinani sí, y muchos otros sí, y nada, y tienen que seguir con su vida, y tienen que seguir con su laburo, y para ellos el estar participando de los juicios también es una manera de llevar adelante su militancia política, ¿no? Bueno, comenzó el juicio por Mansión Seré, y por allí hacíamos referencia al rol de la película de Adrián Caetano. Aprovechen que hoy estoy bueno, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Cómo

libertad cierra el pico desde que hay toque de queda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí. Sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí. Escuchábamos allí a Joaquín Sabina junto a Mercedes Sosa como parte del disco Cantora, y estaban allí cantando Violetas para Violeta y preguntándose o mandando a preguntar a los milicos qué hicieron en la moneda, en referencia al terrorismo de Estado en Chile, al golpe de Estado contra Salvador Allende. Y la semana pasada estuvimos charlando aquí con Stella Caloni, que fue quien investigó los hechos ocurridos como parte de la Operación Cóndor, es decir, la coordinación entre las diferentes dictaduras del Cono Sur para secuestrar gente en diferentes países, para intercambiarse secuestrados y para desaparecer, por supuesto, gente, ¿no? Y se dio esta semana la situación de la declaración de dos periodistas chilenas. Estuvimos con ellas en el 24, estaban asombradas, Odette Maniet y Laura Elgueta Díaz. Ellas vinieron para declarar por la desaparición de, en el caso de Odette, de María Cecilia Maniet y su marido argentino, Guillermo Tamburrini, y en el caso de Laura Elgueta Díaz, por su hermano, y declararon y sintieron que estaban obteniendo un pedacito de justicia. Odette me decía antes de el 24, antes de horas antes de la declaración, que estaba asombrada por la gente en la calle el 24. Digo, nosotros marcamos estas cuestiones, claro, estamos acostumbrados a ver tanta gente en la calle desde principios de los 80, que los 24 de marzo, desde el principio de los 80, el regreso de la democracia, concretamente, que los 24 de marzo son multitudinarios, a veces con festejos. Recuerdo haber ido el 86, 87 a festivales donde por ahí los artistas acercaban a muchos jóvenes que no habían vivido la época del terrorismo de Estado, pero era una manera de acercarlos a la causa, y así sucedió con muchos, ¿no? Y en esa costumbre nosotros hoy vemos estas cuestiones de las diferencias, de las dos marchas, pero Odette decía, bueno, pero es impensado ver tanta gente en la calle pidiendo justicia en Chile hoy, y mucho menos hablar de que uno pueda dar testimonio en un juicio para saber qué pasó con su familiar. Esto no ocurre en Chile, ya lo habíamos charlado en otras ocasiones con militantes de derechos humanos y con familiares de desaparecidos trasandinos, que nos contaban cómo es esa situación, y también el asombro y la admiración con la que ven el proceso que se dio en la Argentina. Pasaron, dejaron sus voces, seguramente estaremos charlando con ellas, con Odette y con Laura, con Odette Manier y con Laura Elgueta Díaz, que son periodistas que, por ser periodistas, consiguieron la cobertura de muchas agencias internacionales de noticias, ¿no? De EFE, de DPA, que en general no cubren estas cuestiones, pero esta cuestión corporativa a veces ayuda, los contactos a veces ayudan. Pero nosotros le explicábamos, los juicios aquí no tienen la cobertura que debieran tener, quizás por la misma razón por la que nosotros vemos las diferencias en la marcha, en las marchas, en lugar de quedarnos principalmente con el hecho de que hayamos sido y que sigamos siendo tantos en las calles, ¿no? Quizás la costumbre, pero los medios tradicionales de comunicación siguen ocupándose de estos hechos solo cuando comienza un juicio. Ayer habrás visto en varios lados que comenzó el juicio por la mansión Seré, habrás visto a funcionarios públicos, estaba Martín Sabatella, que fue intendente de Morón y que es el actual presidente de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, presente en el comienzo del juicio. Pero después vos vas a una audiencia y te encontrás con que están solo los familiares y a veces algún amigo del testigo de ese día. Pero nos estamos perdiendo una ocasión histórica de ver, de presenciar esos juicios. Cualquiera puede presenciar esos juicios. Tenés que tener nada más que ser mayor de 18 años e ir con el documento y te acercás a donde sea, a Comodoro Pi, en este caso a los tribunales de San Martín, allí en la calle Pueyrredón, donde sea, y en todos los puntos del país, en Córdoba con La Perla, en todos los juicios, ¿no? Te acercás, mostrás el documento, entrás y ves a semejantes hijos de puta que fueron el poder en la Argentina durante tantos años, que hicieron no solo lo que quisieron con el poder, sino que hicieron lo que hicieron con el terrorismo de Estado, y los ves allí sentados, todavía no pudiendo creer que están en esa circunstancia, porque lo que uno les ve en las caras y lo que uno ve en sus silencios, porque en general no declaran, como sucedió ayer en la mansión Seré, que los acusados decidieron no dar la declaración. Los juicios empiezan en general con alguna declaración, con el derecho a declarar por parte de los imputados, y ellos en general no hablan. Yo creo que no hablan porque todavía no terminan de creer que están donde están, ¿sí? Aún como en el caso de estos dos que nombrábamos antes, estén cumpliendo su sanción en prisión domiciliaria. Ojalá que este juicio sirva para llevarlos a la cárcel donde tienen que estar. También parece muy loco, ¿no? Que a esta altura, uno podría conformarse con que hay juicios y no pedir con que vayan a cárcel común. Pero la verdad es que si los que nos antecedieron hubieran hecho eso, no se hubieran conformado con los pequeños avances que iban consiguiendo, quizás hoy no tendríamos juicios, ¿no? Porque hubiera retornado a la democracia. Ahí conformate que tenés democracia, encima querés juicios. Y sí, quisieron juicios y tuvieron juicios. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, fácil se puede notar. Ya los años y la vida.

lucharon, enfrentaron a toda la dictadura, porque lo que no quería que pasara era que la avaricia empresarial y la corrupción estatal provocara un Curmagnoli. Obviamente, bueno, ahí fue ahí tuvimos la primera vez que tuvimos dos actos. No, en ese momento, cuando se da la ruptura, me acuerdo perfectamente bien que les planteamos a este conjunto de organismos que si había dos actos, en ese momento se había empezado a discutir la ley antiterrorista en el Congreso, que si había dos actos, iban a terminar sancionando la ley antiterrorista. Claro. Porque si no había unidad de todos los que teníamos que estar unidos, la ley antiterrorista, que esa ley que no la había podido, se había firmado por los acuerdos Menem y no lo había podido implementar, no la había podido sancionar en el país de la Rúa, no la había podido sancionar Duhalde, Kirchner la iba a poder sancionar. Y finalmente sucedió eso. Y no se equivocaban. Los actos fueron el 24 de marzo, el 30 de marzo, 6 días después, era sancionada la ley antiterrorista, la primera de las leyes antiterroristas que hoy en día tenemos. Allí servía la intervención de Fugman, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, para contarnos cómo fue ese proceso de las primeras marchas. Las primeras marchas era que se dieron en los 90 y cómo empezaron esas diferencias que terminaron primero con dos documentos y después con dos marchas. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. A las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a sí mismos sindicales. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Nuestras causas. Nos vamos acercando al final del programa. Hace bastante tiempo que no tenemos, que no hacíamos homenaje, este segmento del final, de los últimos 5 minutos, con algún familiar, con algún amigo, con alguien interesado en hacer un homenaje para un detenido desaparecido. Hoy lo vamos a hacer, pero también lo vamos a charlar con Lorena de Grassi, que es una docente de historia que en la materia de metodología y técnicas de investigación se puso a hurgar en la vida y de Carlos Armando Bustos, que está detenido, desaparecido, y eso terminó en un reconocimiento no solo de su parte, sino de parte de un grupo de alumnos, así que la recibimos a la profe para que nos cuente. Lorena, bienvenida aquí a Oral y Público. Fernando Tevele y María Eugenia Otero estamos haciendo este programa. ¿Cómo estás? Gracias, buenas noches, muy bien. Lorena, ¿cómo fue esto? ¿Te pusiste a hurgar en la vida militante de Carlos Armando Bustos? ¿Por qué? Y de paso, contanos quién era antes del homenaje. Sí, bueno, Armando Carlos Bustos fue un sacerdote capuchino, franciscano. Yo trabajo en una escuela franciscana y desde hace tiempo en la materia que dicto me estaba muy interesada en hacer historia oral con los chicos. Y fundamentalmente el tema era mostrar la otra parte de la iglesia y no mostrar únicamente a las cúpulas en relación con el poder de turno, ¿no? Como decía Armando Bustos, con [S2] Claro. [S1] El Imperio Romano de turno. El motivo principal fue ese. Nuestra investigación no fue la primera. Hubo otras personas que investigaron, especialmente la asociación Martín Kunz, que sacó un libro donde nos basamos, y lo que hicimos fue como atar pequeños cabos para lograr después lo que terminamos haciendo, que es, por ejemplo, lograr que la cara de el rostro de Bustos esté en el centro clandestino ex Club Atlético, que todavía no se había logrado después de 37 años. Sí. A pesar de las declaraciones de Marcelo Daelli, que ya las había dado para el juicio de las juntas en el 84. Uh-huh. Así que fue un trabajo realmente muy conmovedor. Y bueno, y ayer armamos la baldosa adentro de la escuela. Realmente a mí me emociona muchísimo, porque además es una escuela franciscana que ha abierto sus puertas para hacer esta investigación, ¿no? Claro. ¿Y lo hicieron con alumnos de qué año? Los alumnos eran alumnos de cuarto año, comunicación, que ahora están en quinto año. Y bueno, el entusiasmo que pusieron fue muy grande. Para ellos todo muy novedoso, sobre todo el armado de la baldosa y el testimonio de los diferentes hermanos que vinieron a la escuela para hablar, así que pudieron realmente ver cómo son los pasos de una investigación, incluso ir hasta el centro clandestino. Todo para ellos es un mundo nuevo, uh-huh. No lo conocían, así que bueno, a mí me llena de orgullo poder extender un poquito más el paso que doy todos los días de enseñanza hacia algo real y concreto. Uh-huh. Hicieron un acto, digo, no estaban solo los alumnos allí. No solo los alumnos, había autoridades del IEM, estaba, también Pompeya no olvida, estaban todos los amigos de Carlos, amigos ex-seminaristas, el hermano Luis Cosia, el hermano Puyané, uh-huh. Todas las autoridades de la escuela. Así que bueno, fue un acto diferente, y eso es lo bueno, que los chicos puedan ver que la escuela se abre también para otras cosas, ¿no? Pero no se colocó la baldosa en ese baldosa acto. La baldosa se hizo ayer, claro. Y se va a colocar el 8 de abril, de paso lo decimos públicamente, el 8 de abril a las 10:30 de la mañana en la avenida Sáenz y Esquiú, exactamente en la puerta de la iglesia de Pompeya. Uh-huh. ¿Por qué el 8 de abril? Porque fue el 8 de abril del 77 que se lo llevaron de ahí. Claro. Y vos decías que pasó por el Club Atlético. Pasó por el Club Atlético, y según los testimonios de Daelli, que es el que atando cabos, dedujo ya en el 84 que él había visto a un cura, que era capuchino, no sabía todavía el nombre, después lo comprobó más adelante, incluso no por esta investigación, sino por otras. Pero bueno, no se había dado la oportunidad hasta llegar acá, y Daelli dice, y cree que murió durante la tortura. Uh-huh. Esa es la conclusión que él saca, porque tenía una hazaña muy grande con él. Incluso él declaró que en algún momento le decían, ahora que te salve Dios. Claro. Bustos estaba relacionado con el movimiento peronista, no con el partido, sí con el movimiento, y bueno, tenía un compromiso muy grande con todos los sectores más carenciados, ¿no? Especialmente en Ciudad Oculta, vivió en la Villa Asís, en muchos lugares. Uh-huh. Más allá de para resaltar tu tarea como docente, quiero consultarte esto también para saber las carencias, ¿no? que hay en este sentido. Cuando ¿qué hubiera sucedido con tus alumnos si vos no hubieras tomado esta iniciativa? Porque entiendo que fue una iniciativa personal. Quiero aclarar muy bien. La sí. iniciativa partió sí de la materia, pero no lo hubiese podido hacer sin el apoyo de las autoridades de la escuela, sobre todo la directora de estudios, Guadalupe Romero. Me acompañó en toda la investigación un catequista, eso también es importante, un catequista, Juan Bernal, así que la investigación fue hecha por varias personas. Lo que pasa es que parte de la iniciativa de proponerle a los chicos que vean cómo se trabaja el método histórico desde otro lado, que no sea la simple consulta de textos. Claro, claro. Eso es lo rico fue que tuvieron enfrente a entrevistados, y que ellos pudieron preguntarle desde preguntas, por ejemplo, muy ingenuas, que a mí me parecían como que eran obvias, pero para ellos no, y la grandeza de los hermanos que vinieron a contestar, ¿no? Son dos personas que estuvieron con él viviendo. Uh-huh. Así que la verdad que fue maravilloso la experiencia. A donde apuntaba, y no intentando nublar el homenaje ni nada por el estilo, lo quiero decir es que están estas iniciativas de los docentes como Lorena nos está contando ahora, sí. Pero a la vez, si no están estas iniciativas individuales de los docentes, por más que tengan después la colaboración para hacerlo, estas cosas en muchas escuelas pasan de largo y no está bueno pasan que eso pasen. Pasan de largo, y te comento brevemente, hace 2 años atrás también iniciamos una investigación en otra escuela, en la Manuel Belgrano de Barracas, que en realidad también estuvo hecha con otros chicos del nivel superior, y a veces hay algunas trabas, o sea, no es tan fácil, no es como pasó acá, ¿no? Que realmente no hubo enseguida, las autoridades estuvieron de acuerdo, pero no siempre es así, y es verdad lo que decís, no todos tienen el compromiso con la memoria de esa manera, ¿no? Lorena, ¿te parece que vayamos al homenaje? Dale. Te presentamos y nos despedimos nosotros de este horario. Sí, me pareció bien con una frase de él. Dale, nos despedimos de este horario público, así te dejamos a vos cerrando el programa. Ella es Lorena de Grassi, es docente, profesora de historia, y va a ser un homenaje a Armando Carlos Bustos. Nosotros nos despedimos con esto hasta la semana que viene. Es maravilloso vivir en estos tiempos difíciles, porque podemos tener el humilde orgullo de pensar que el Señor confía en nosotros. Confía en que nosotros saquemos la barca a flote. Hermano, tenemos una misión que cumplir. Vos por un lado y yo por el mío, pero nuestra misión propia de cada uno es irreemplazable. Carlos Bustos, octubre de 1970. Gracias, Lorena. Un abrazo enorme. Gracias, un beso. Con este homenaje de Lorena de Grassi para Armando Carlos Bustos, nos estamos despidiendo, nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Seguimos haciendo horario público. Hay juicios, los saludamos, asistimos a ellos, te los contamos a través de este programa de radio que ya lleva cerca de 4 años en el aire y que hacemos entre el Instituto Espacio para la Memoria y La Retaguardia. Braulio Domínguez estuvo en la operación técnica, María Eugenia Otero y Fernando Tevele trabajando hoy, forman parte de este equipo también Silvina Manguía y Víctor Basterra, que andan en otras labores, pero que están aquí con nosotros. Chau, chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.